Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Y agencia de la ONU al borde del colapso en Gaza. Esta nota de la jornada. El director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos afirmó el miércoles que la capacidad de la entidad para prestar servicios en Gaza, devastada por la guerra, estaba al borde del colapso tras la muerte de 130 empleados en el enclave. Aquí hay una cita: toda la respuesta humanitaria depende en gran medida de la capacidad de la UNRWA, dijo Philip Lazzarini. Ahora está al borde del colapso, dijo. La oficina humanitaria afirmó que Gaza se enfrenta a un desastre de salud pública debido al colapso de un sistema sanitario y a la propagación de enfermedades causadas por el hacinamiento. Y dijo: todos sabemos que el sistema sanitario está o ha estado colapsado, dijo Lynn Hastings, coordinadora humanitaria de la ONU para el territorio palestino ocupado. Tenemos una receta de libro de texto para epidemias y un desastre de salud pública. Las Naciones Unidas y los grupos de ayuda han dado la voz de alarma sobre la propagación de enfermedades infecciosas, donde el desplazamiento interno del 85% de la población ha provocado el hacinamiento en los refugios y las instalaciones temporales. La Organización Mundial de la Salud ha informado de un fuerte aumento de las infecciones respiratorias agudas, diarreas, piojos, sarna y otras enfermedades de rápida propagación. Hastings dijo que la gente de Gaza tenía que hacer cola durante horas solo para acceder a un retrete. Pueden imaginarse cómo son las condiciones de saneamiento, afirmó. La Organización Mundial de la Salud dijo el martes que solo 11 de los 36 hospitales de Gaza funcionan parcialmente, uno en el norte y 10 en el enclave del sur. Hastings dijo que casi la mitad de la población de 2.3 millones de habitantes se encontraba ahora en Rafah, en el extremo sur del enclave, para escapar de los bombardeos israelíes. Y una manifestación por el alto al fuego en Gaza bloquea el tráfico en la autopista de Los Ángeles. Los automovilistas se enfrentan a los manifestantes del grupo judío, 75 de los cuales son detenidos. Esta nota de Los Ángeles Times. En plena hora pico de la mañana, en una de las vías más congestionadas de Los Ángeles, docenas de manifestantes se sentaron en una fila que se extendía de un extremo a otro de la autopista 110 en dirección sur, pidiendo un alto al fuego en la franja de Gaza. Y las autoridades arrestaron a 75 manifestantes bajo sospecha de no cumplir con una orden de dispersión. La agencia investigará cualquier informe de altercados físicos. Los organizadores de If Not Now, el grupo judío progresista detrás de la protesta, se disculparon con los conductores, pero dijeron que sentían que no había otra manera de hacer oír sus voces para detener la matanza y los desplazamientos masivos en el Medio Oriente. Y aquí hay una cita en un comunicado de Noah Cutler Cooper, portavoz de If Not Now, y dijo: hemos probado todo lo demás. Hemos llamado, hemos marchado, hemos cantado, hemos orado. Sin embargo, políticos como el presidente Biden continúan poniendo obstáculos e Israel continúa masacrando a miles de habitantes inocentes de Gaza. Suficiente, no podemos esperar un día más. Los manifestantes cantaron, cito, alto el fuego ahora, y encendieron una menorá de 7 pies, marcando la séptima noche de Hanukkah ese miércoles. Mientras los autos esperaban imponentes Detrás de todo esto, el grupo también cantó la canción popular Lo Yisa Goy, que es un tanto en hebreo como en inglés, cuya letra se traduce aproximadamente como, cito, «Nación no alzará espada contra nación, ni aprenderán más la guerra», según el grupo de protesta. Un manifestante con los brazos atados a la espalda dijo «Palestina libre», mientras los agentes se lo llevaban. Y en una declaración a los medios, If Not Now, escribió que sus miembros, cito, «exigen el fin del apoyo financiero a la ocupación de Israel y a los crímenes de guerra documentados». Unas 100 personas participaron en la organización de la protesta, dijo Cutler Kupetz. Nuestra acción, dice, se basa en nuestra filosofía no violenta y en hacer lo que podamos con nuestros cuerpos y voces para llamar la atención sobre los funcionarios electos, dijo Cutler Kupetz. El presidente Biden cita el bombardeo indiscriminado, dice, de Gaza, pero se niega a detener el flujo de ayuda financiera y militar para Israel. Nota de Democracy Now. El presidente Biden lanzó sus críticas más duras hasta la fecha en relación al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, al decir durante un evento de recaudación de fondos que el líder Israel tiene que cambiar y que Israel está perdiendo el apoyo internacional para lo que citó los bombardeos indiscriminados que Israel está lanzando en Gaza. El bombardeo indiscriminado constituye un crimen de guerra. Netanyahu no se conmueve ante la reprimenda de Biden por la guerra. Israel continuará hasta la victoria, dice el líder, a pesar de la presión de Estados Unidos para poner fin a los combates. Esta nota de Los Angeles Times. A declarar su apoyo inquebrantable a Israel, Biden esperaba conseguir respaldo internacional y también mantener cierta influencia de Estados Unidos sobre el curso de acción elegido por el asediado primer ministro. Ambos esfuerzos han fracasado. Israel se enfrenta a uno de los retrocesos mundiales más feroces en décadas. Se enfrenta a la indignación por sus bombardeos implacables y ataques terrestres de Gaza que han matado a más de 18.000 palestinos, alrededor de 2/3 de ellos, mujeres y niños y niñas, y desencadenó una crisis humanitaria de gran alcance. El hambre y las enfermedades acechan el enclave devastado y bloqueado. 4 de cada 5 de sus 2.3 millones de habitantes son desplazados, según las Naciones Unidas. Después de semanas de defender a Israel ante el mundo, Biden emitió el martes su reprimenda más dura hasta el momento a Netanyahu y la forma que está conduciendo la guerra. Biden dijo que el gobierno israelí de extrema derecha necesitaba realizar cambios importantes y que Israel está perdiendo lo que había sido un amplio apoyo internacional. Biden utilizó una vez el término bombardeo indiscriminado para referirse a la destrucción masiva que los ataques aéreos israelíes han infligido al norte de Gaza, con distritos enteros reducidos a escombros. Y Netanyahu insistió enérgicamente el miércoles en que la guerra continuaría a pesar de la presión internacional y dijo, y cito, continuaremos hasta el final, no hay duda, dijo dirigiéndose a los comandantes militares. Nada nos detendrá, continuaremos hasta el final, hasta la victoria, nada menos. Y los funcionarios estadounidenses describen el desfile de funcionarios como necesario para poner a los miembros más importantes de la administración de Biden en la sala con Netanyahu y otros líderes israelíes para intentar que cumplan con el derecho internacional. Pero el aislamiento de Israel y de su aliado Estados Unidos quedó ilustrado el martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando una resolución no vinculante que exigía un alto al fuego de Gaza fue aprobada por 153 votos a favor y 10 en contra. Estados Unidos, que se opuso a la medida, recibió el apoyo de un puñado de naciones insulares del Pacífico y algunos otros, pero fue abandonado por importantes aliados, entre ellos Canadá y varias democracias del Grupo de los Siete, que hace apenas 2 meses en Tokio se unieron a Estados Unidos en una sólida alianza pro-Israel. Y un ataque aéreo israelí mata al académico y activista palestino Rafat Al-Arer y a varios miembros de su familia. Esta nota de Democracy Now: un ataque aéreo israelí en Gaza causó la muerte del destacado académico y activista palestino Rafat Al-Arer. En el bombardeo también fallecieron su hermano, su hermana y los 4 hijos de esta. Al-Arer es autor de decenas de relatos y poemas sobre la vida de los palestinos bajo la ocupación israelí. El académico habló con Democracy Now! Y en octubre, al tiempo que los bombardeos israelíes hacían temblar la casa de su familia en la ciudad de Gaza. Y aquí hay una cita de Rafat Al-Arer, y cito, dice: hablamos de miles, de cientos y miles de bombas y proyectiles israelíes que tienen como objetivo todas las zonas de la franja de Gaza. Los niños no pueden dormir, los niños no pueden comer, ni siquiera pueden hablar. La mayor parte del tiempo permanecen mudos, en silencio, temblando de miedo. A veces lloriquean por lo cerca que se escuchan las bombas en toda Gaza. Esta nota y esta cita de Rafat Al-Arer. Compartimos también este poema, Si he de morir, del mismo autor. Si debo morir, tú debes vivir para contar mi historia, para vender mis cosas, comprar un trozo de tela y algunas cuerdas. Haz un papalote blanco con una cola larga para que un niño en algún lugar de Gaza, mientras miras el cielo a los ojos, esperando a su padre que se fue en llamas. Y no te despidas de nadie, ni siquiera a su carne, ni siquiera a sí mismo. Ve la cometa, mi cometa que tú hiciste, volando arriba. Y piensa por un momento que un ángel está ahí. Traer de vuelta el amor. Si debo morir, deja que traiga esperanza, deja que sea un cuento. Este poema de Rafat Al-Arer, poeta, profesor y activista asesinado con su familia en Gaza. Para más información, puede consultar los números recientes de Democracy Now! Con las entrevistas de su estudiante que se llevaron a cabo en octubre y de los últimos acontecimientos, así como las entrevistas completas de Amy Goodman. Señor presidente, ya vaya a ser el chopo a ver si ya puso la cuina de Pancho.